¿Qué dice la Biblia del yoga, meditación e hipnotismo? ¿Será permitido por Dios? ¿Serán prácticas satánicas? Hoy lo veremos aquí en ¿Qué dice la Biblia? Bienvenido. Dios te bendiga, bienvenido a ¿Qué dice la Biblia? Si eres nuevo aquí, por favor considera suscribirte ahora mismo a nuestro canal y activar las notificaciones. Hay algunas prácticas religiosas en nuestra sociedad que son muy peligrosas y es necesario que como cristianos las conozcamos y podamos rebatirlas por la palabra de Dios. Hoy queremos enfocarnos principalmente en el yoga, pero la enseñanza también abarca todo lo que tiene que ver con prácticas relacionadas a este tema. El yoga es una doctrina filosófica hindú que se basa en las prácticas ascéticas, el éxtasis, la contemplación y la inmovilidad absoluta para llegar al estado de perfección espiritual y el estado beatífico o de paz. El camino del yoga avanza por 8 niveles que deben alcanzarse según progresivamente. Esta religión promete conseguir un mayor control físico y mental y por lo tanto tener paz y serenidad. Nuestra comunidad corre desenfrenadamente a esta nueva cultura religiosa, pudiéramos decir, ya que sienten una profunda necesidad de paz en medio de un mundo tan agitado y lleno de problemas. Pero lo que ignoran es que están tomando el camino equivocado. Es imposible negar que estas prácticas tienen un profundo vínculo con el ocultismo y los ídolos paganos. Al conocer sus niveles más altos, se puede observar una gran influencia satánica en sus enseñanzas y costumbres. Satanás siempre ofrece aparentes respuestas a las preguntas y necesidades de nuestra sociedad para engañarles y entonces llevarles al infierno. Ante el apetito sexual ofrece el sexo pervertido, orgías y pornografía. Ante la poca seguridad propia ofrece el orgullo. Para las ofensas que alguien te pueda lanzar te ofrece la venganza como solución. Y ante la falta de paz también ofrece el yoga y la meditación. Ya sea en el yoga, meditación, hipnotismo u otra práctica pagana, cuando la mente de la persona se queda en blanco, o sea en éxtasis, la misma se queda abierta totalmente para ser poseída por los demonios. Hemos escuchado testimonios de personas que practicaron estas religiones del ocultismo y quedaron poseídas por demonios tormentosos. El yoga promete dar paz y control, pero sin darnos cuenta estamos pagando un precio muy alto nuestra propia alma. Nada que no venga de Dios nos traerá total satisfacción. ¿Sabes algo? Ante la falta de tranquilidad que nuestra gente sufre, Dios ha ofrecido la meditación. Pero no la meditación del yoga, sino la meditación en su palabra, la Biblia y en su persona. Hoy en día los cristianos tristemente no practicamos mucho esta enseñanza bíblica, pero en la Biblia hay suficientes ejemplos de la importancia de meditar en el Señor, pasar tiempos a solas con el Espíritu Santo, escuchando su voz y así recibir paz. El Salmo 1 dice que es bienaventurado aquel que en su ley medita de día y de noche y que por lo tanto será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. También el salmista dijo, dulce será mi meditación en el Señor. Querido amigo, la necesidad que tienes de paz no la saciará el yoga ni la meditación. Eso solo te hará sentir peor y abrirá tu mente y hogar a la manifestación satánica. Mejor busca a Jesús porque Él tiene una verdadera paz. Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amigo, cuando aceptes a Jesús en tu corazón y renuncies a todas las prácticas del ocultismo, entonces sentirás una verdadera paz y gozo que es eterno. La felicidad y paz temporal que el yoga te ofrece no vale la pena porque al final te llevará al infierno, pues ninguna bendición, repito, del diablo es gratis. Él siempre cobra el alma del pecador. Dile no al yoga, mejor decide por Jesús, porque Él sí da una paz gratuita y eterna. Si este video fue de bendición para ti, por favor, compártelo en tus redes sociales, danos un fuerte like y déjanos abajo tu comentario y opinión acerca de este. Recuerda buscarnos en el Facebook como Que dice la Biblia y nos vemos en el siguiente video. Amén.